se multiplica la ley de la oferta y de la puta demanda. Tuvimos que bailar con la más fea y más de una vez nos importó todo una mierda en el momento de aprender la lección. Y si me duele más el hecho de pensar en ti que lo que hicimos esa noche, cualquiera se acuerda, fuimos tan libres en aquella habitación y transformamos en esclavos los acordes de alguna canción. Y presumimos de entendernos más que nadie, o a la deriva de la playa de San Juan nos convertimos en la sombra de un paisaje, en un oleaje de una tarde sin ráfagas de aire. Nunca deberían empezar. O hace buen día para olvidar, para dejar de fumar de ese cigarro lleno de recuerdos. Puede que tú lleves razón, ciertas historias nunca deberían empezar. O hace buen día para olvidar, para dejar de fumar de ese cigarro lleno. Nunca deberían empezar. O hace buen día para olvidar, para dejar de fumar de ese cigarro.